unos ojos muy bonitos. No sé qué me pasa de la misma inspiración. Entonces siento la vida hecha a pedazos. Hombre, porque tengo muy blandito el corazón. Cuando yo miro unos ojos muy bonitos, no sé qué me pasa de la misma inspiración. Entonces siento la vida hecha a pedazos. Hombre, porque tengo muy blandito el corazón. Si yo no puedo ser el dueño, ay malaya, porque tengo mala suerte. Entonces me voy de la vida para esconderme entre la muerte. Si yo no puedo ser el dueño, ay malaya, porque tengo mala suerte. Entonces me voy de la vida para esconderme entre la muerte. Ay, me marcho. Hey, he hecho un difunto. Ay, me marcho. Ay, pa'l otro mundo. Aquellos ojos que parecen luceros, aquella boquita que yo quisiera besar, han conmovido la herida de mi pecho. Oye, lo caramba, yo lo digo en mi cantar. Aquellos ojos que parecen luceros y aquella boquita que yo quisiera besar, han conmovido la herida de mi pecho. Oye, lo caramba, yo lo digo en mi cantar. Pero si dicen que me quieren los ojos y la boca que he besado, yo les regalaría mi vida un ramillete perfumado. Pero si dicen que me quieren los ojos y la boca que he besado, yo les regalaría mi vida un ramillete perfumado. Ay, me quedo. Ay, con sus ojitos. Ay, me quedo. Ay, con su boquita. Ay, me quedo. Ay, con su amorcito. Ay, me quedo. Ay, pa' ella solita. Ay, me quedo. Ay, con su boquita. Ay, me quedo. Ay, con su amorcito. Ay, me quedo. Ay, con mi negrita. Ay, me quedo. Pa' ella solito.